con fechas. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos obviamente nuestras efemérides. Hoy es el día del heavy metal. Así que tengan todos un feliz día, este 16 de mayo. Y vamos a ver si se dice por qué, pero no, bueno. Vamos a lo importante, se debe, porque las efemérides no tiene nada que ver. Quedó esta fecha porque fue el fallecimiento del más grande de los cantantes, o uno de los más grandes, Augusto, lo podemos dejar, Augusto Piacher. Me refiero a Ronnie James Dio, cantante de bandas de, obviamente, Dio solista, Black Sabbath, Rainbow. Así que hoy, por esas casualidades, estaba la lista ya, un par de canciones de Dio ahí dando vuelta. Vamos, te cuento también que murió Jorge Porcel, el papá de Porcelito. Primera entrega de los premios Oscar. Bueno, murió en el 2006 y los premios fueron en el 29. Nació Gabriela Sabatini en el 70. Y nada más, nada más. Bueno, vamos a escuchar música entonces. Mira, salió, hablamos de adelantos, hay cosas que salían. Salió, por lo menos para Spotify, este tema de Motorhead con Lemmy, que en paz descanse, que se llama Rosalie. Debe ser algún tema, está dando vuelta. Y la primera canción, que es Rainbow, estamos escuchando Kill the Night y Rose Tattoo Kiss Anna House. Estás escuchando Punto Exe. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Shut up and sit down. Punto Exe. Martes, 20 horas por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas por Heavy Metal Radio. La concha de tu madre, cubilla, ¿qué me tirá? Continuamos con más Punto X en este segundo bloque. ¿Qué me tirás, cubilla? ¿Qué me tirás? Como estuve toda esta semana con este audio, lo descubrí, lo amé. Un hincha de Huracán ahí que bueno, el fallecido Luis Cubilla ahí le tira un caramelo y le dice: tomá, a los monos hay que darle caramelo. Eso hace, ¿sabes? Te suspende. Y él te le dice: ¿qué me tirás, Cubilla? La concha de tu madre, Cubilla, ¿qué me tirás? Me lo sé de memoria. Continuamos con más Punto X en este segundo bloque. Te cuento que entrando en nuestra página podés encontrar nuestra programación. Que no sé cuál está, así que bueno, nada, te invito que vengas y te sumes. Puedes ahí encontrar todos los programas que tanto te gustan. Nuestros auspiciantes, que son Taina, Cerveza Taina, Dale Vitale, Explícito, Luis y Chukil, la Heywood, Charles Guitarra y la Botica de Chocolate. Puedes entrar ahí a todos estos links. En www.heavymetalradio.com.ar y vas a encontrar a todos estos programas que estamos como Punto Exe, que sale los martes a las 8 y repite los jueves a las 3 de la tarde. Y en la radio de Beto Bocha, el amigo Beto Bocha, sale por Choice Radio, por cena.fm/choice-radio. Seguimos escuchando música. Vamos a escuchar Dio Con the Mix in the Middle, Hill Street, Barbie Weird Metal y Iron Maiden haciendo Rainmaker. Esto es Punto Exe. Me! radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Te cuento. Resulta que Franchu hoy nos contó que una amiga de él conoció un pibe en un boliche o en un bar, no sé en dónde. Cuestión que pegaron onda, el pibe le dice, bueno, venite a casa, qué sé yo, y la piba fue. Nada, cogieron, linda noche, sexo, pim pum pam. El otro día el pibe se tenía que ir a laburar. Entonces le dice, mira, te dejo la puerta sin llave, vos quedate durmiendo un rato más, porque el pibe se tenía que despertar muy temprano, yo me voy. Cuando te vas directamente cerrás la puerta y quedás cerrada, así que está todo bien. Bueno, dale, listo, joya, le dice la mina. Se queda durmiendo un rato más, se despierta y se da cuenta que se está cagando mal. Va al baño, caga, tira la cadena, no funcionaba la cadena. Se quería matar en la casa de un pibe que no conocía, el pibe se había ido y le había cagado todo el baño. Y dice, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Agarra y dice, bueno, ya fue. Agarra una bolsa, meto el sorete en la bolsa y me lo llevo en la cartera y listo. Bueno, agarra una bolsa, metió el sorete, se sienta en la mesa a escribirle una notita, gracias por todo, qué sé yo, pim pum pam, y se va. Cierra la puerta y dice, no, me olvidé el sorete en la mesa. Le escribió una notita re divina de amor, qué sé yo, y le dejó al lado de la notita el sorete en una bolsa y no podía volver a abrir la puerta. Es increíble, boludo. O sea, imagínate la impotencia de la mina y el pibe cuando llegaba a la casa, el olor que había y el sorete en una bolsa. Habrá dicho, esta mina es una esquizofrénica de mierda. No la llamo nunca más. Y bueno, esa es la historia. No, es genial. ¡Qué cagada, che! Continuamos con más Punto Exe. En este tercer bloque, acá, por www.heavymetalradio.com.ar. Espero que la esté pasando muy bien, loco. Ahí, ahora viene. Ahí vamos a pasar data del finde. Vamos a hacer a la vuelta el amigo Nico, a Adrián, que van a estar tocando en Espectro, la banda Espectro, este fin de semana. Así que ahora pasamos toda la data en el último bloque, que va a estar sonando justamente Espectro. ¿Qué tenemos? A ver, este bloque informativo. Se está definiendo las elecciones. Ahí están en el PRO. Ahí viene quién va, quién no va. Dame esto, dame el otro. Mientras tanto, tenemos a un dólar a Caraneo. Los 4.90 de vuelta. Bajó. ¿Qué más tenemos? Bueno, la Corte Suprema se está metiendo en las decisiones de las provincias. No hubo elecciones, la verdad que me parece muy mal. Parece que la gente en ese sentido tendría que empezar a respetar las cosas. No puede ser que la Corte que está acá en Capital, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del tratado, el Pacto de Olivos del 94, pueda decidir la justicia electoral de una provincia que está en la otra parte de la Argentina. O sea, cuando la gente necesita votar y ratificar o no su decisión, si está contento o no con esta situación, si tiene otro nombre, otra solución, otra propuesta. La verdad que no está bueno que esté pasando estas cosas, así que hay que prestar atención cómo continúan estas cosas, ¿no? Por así decirlo. Una familia necesita más de 200 palos para no ser pobre. Mirá, mamita querida. A ver, ¿qué más? Nada más, no hay muchas noticias. A ver, ¿qué hay entonces en nuestro otro plano? En Villa La Verga, acá del Heavy Metal, en infogar.com.ar. A ver. Es que los muchachos no están muy... Sí, dice, según Harvard, 21 pajas mensuales previenen el cáncer de próstata. Un estudio publicado en la prestigiosa universidad de cuenta de la cantidad de orgasmos que mantendría a la raya las infecciones de la zona. Un estudio de 10 años sobre más de 7.000 pajeros reveló que la masturbación diaria previene el cáncer de próstata. Son 21 los polvos mensuales que aseguran la edad de esta glándula. Hija de puta que tantos problemas trae. El estudio habla de paja, pero el garcho es igual de efectivo, salvo que sea por el orto y sin forro, porque ahí entra mierda en el canito de la verga y ya no es tan saludable. El otro punto es que para pajearse la verga debe pararse, y a cierta edad del Viagra es indispensable para estos los efectos colaterales de andar rompiendo las pelotas químicamente sobre las arterias. Puede traer serias complicaciones a los Cerati, reveló el doctor Simeonetti, que confesó ser el tratamiento preventivo a rajatabla todas las mañanas de los 11 años. De economía y de pajas a jugar por la cara de Milei tendría la próstata de un joven de 11 años, indicó Simeonetti. Desde el sitio, el Club del Garche indicaron que creció el número de consultas a su sitio tras el anuncio. Años atrás la gente recurría a la imaginación para autoinfligirse el orgasmo, pero desde el 2000 en adelante la gente recurre a los sitios pornosex, en donde ofrecemos una amplia variedad de material para que la gente se mantenga su próstata en condiciones, dijo el CEO de la empresa. Vamos a escuchar música. ¿Qué tenemos en este tercer bloque? Hammerfall haciendo Heroes Return, Beetlebuzz Out of Control, Ingrid Malmsteen, Seven Sign, y vamos a sumar una canción más que este de... del amigo Pablo de la banda Metallero, que se llama Unión Thrasher, Miedos de Comunicación. Vamos, o medios de comunicación, no sé, miedos de comunicación. Vamos con más Punto Exe, que volvemos por www.heavymetalradio.com.ar.

Por Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Les voy a pedir por favor que no lo agreguen más a Daniel en el grupo, porque la nena está cansada de encontrar cosas pelotudeces en el grupo. ¿Son enfermos o qué mierda tienen? Dame ese celular. Mil veces dijimos que la nena anda con el celular y siguen mandando pelotudeces. Por favor, les voy a pedir que no lo agreguen más. Tengo una criatura de 2 años y tienen que estar viendo las pelotudeces en que ven semejantes pajeros como ustedes, de 30 y pico de años, loco. ¿Por qué no se entretienen con su mujer en vez de estar haciendo tantas pavadas? Tiene 2 años, regalar una muñequita, la concha de tu madre. ¿Cómo le vas a apretar el celular? Pelotuda, hija de puta. Pero andá a hacerle la paja a tu marido, gorda pelotuda. En vez de que mire las pajereadas que miramos nosotros, chupale bien la pija hasta que trae la sábana con el orto, negra. Mándale un jardín de infantes si tiene 2 años, no le dé el teléfono del pelotudo de tu marido. ¡Forra! Sí, yo aparte le agregaría dejar aplastar a Concha en el sillón mirando al sultán o chateando con tu amiga y hacete cargo de la piba. Si tiene 2 años, no tiene estar con el teléfono de un adulto. Conchuda. Llegamos al final de este punto, exe. Muchas gracias por haber estado presentes ahí del otro lado, loco. Te cuento que este programa está auspiciado por la botica Chocolate Elizabeth Turco, Informática NG, Néstor Reitán, Raza de la Noche de Daniel Panzardi y AT Desarrollos de Adrián Terreni. Nos invitamos a que escuchen todos los programas de todas estas radios, de la Heavy Metal Radio como de Choice también. Y las repeticiones también. Te quiero invitar a el sábado 20 de mayo desde las 20:30 horas. Esto es en Gier. Álvarez Toma. No está la dirección. Álvarez Toma. Ah, sí, acá abajo, bien chiquitito. Álvarez Toma 1078. Esto es, van a estar tocando Malística, Reina Sangre y los amigos de Spectrum, donde va a estar debutando los chicos, así que vamos a hacer el aguante. Pueden conseguir las entradas anticipadas a 1000 o en puerta a 1500. Así que bueno, locos, invitados están a partir de las 20:30 horas. Nos vamos yendo, vamos a escuchar al amigo Ricardo Avantase, Nerd Return, Unisonic y justamente Spectra haciendo esta canción que se llama Sentinela del Mar. Tengan, sí, eso, tengan muy buen fin de semana, loco. Los veremos el sábado. ¡Chao! Ezequiel, la que va es la música electrónica, Ezequiel. No va más el heavy metal, Ezequiel. Tecno electrónica en metal. Ezequiel. No está todo salsa, Ezequiel. También hay heavy metal, power metal, under metal, blue metal, black metal, red metal. Y todos los heavy metal de los pesados cubanos. ¿Qué haces, Ezequiel? Te extraño, Ezequiel. Te quiero mucho. Now we Hubo una vez un lugar llamado Arcadia, donde seres de fantasía vivían en armonía con la naturaleza y en perfecta sincronía con el mundo real. Pero oscuros eventos se desencadenaron en su sistema y las personas se vieron obligadas a dejar de imaginar, convirtiéndose en seres vacíos. De esta manera, Caos resurgió y fue enviado a robar la llave secreta que protegía la puerta de los sueños. We'll be right back. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.